Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me, for when love's gone, they last on. Diamonds are forever, sparkling around my little finger. Unlike men, the diamonds linger. Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 141. El programa de hoy es especial porque recibimos a un ilustre invitado, colega radiofónico de un programa legendario que lleva desde los años 90 en antena. Hoy recibimos en Peladilla a Don Otis, autor del programa San Onofre. Muy buenas, Otis. Muchas gracias por invitarme, un placer inmenso, Eliezer. El placer es nuestro. Cuéntanos, bueno, para que la audiencia conozca, unas líneas sobre el programa que vienes haciendo desde hace 20 y muchos años. Sí, empezó concretamente el 14 de octubre de 1996 en Guadalajara. Digamos que estuvimos 2 años en el dique seco en el cambio de milenio aproximadamente. Así que con eso y con todo, esta es nuestra 24ª temporada en las ondas. Y San Onofre es un programa ambicioso que cada vez va a más y que cada vez abarca y aprieta más. En cuanto a contenidos musicales, siempre estamos hablando. Sobre todo en cuanto a contenidos musicales. Ya dije ayer aquí mismo, en Rincón Ramal, en la presentación de la Biblia de San Onofre, Angloentrevistas traducidas, que... ¿Cuál era la pregunta? Se me dio la olla total. La pregunta era en los contenidos sobre... Ah, sí, sí, sobre sí. Sobre los que ves el programa, siempre musicales. Sí, ya dije, bueno, a veces también literarios, es un poco de todo como el libro, ¿no? Ya dije ayer en la presentación que al principio éramos menos abiertos de miras y estábamos más, digamos, encaminados a cosas como el garaje, el punk rock, el surf, instrumentales, power pop, nueva ola... Mientras que ahora creo que somos bastante más aventureros y arriesgados, con músicas mucho más abiertas, vanguardistas, experimentales, obsesivas, repetitivas. Nuestro género favorito se puede decir que es el free jazz. Y cualquier cosa que tenga algún resquicio de free jazz siempre nos va a tirar muchísimo. En cuanto a la selección que nos has traído hoy, acabamos de empezar, ¿con qué? ¿Qué nos has traído? Diamonds Are Forever, de Shirley Bassey, de... No sé si es la última aparición de 007 el más legendario Sean Connery, Ajá. en el año 1971, la película autotitulada que vi, yo creo que por primera vez hace poco, por tu culpa, para venir aquí y que no me echaras a batacazos. Porque has preparado un hilo conductor. Totalmente, el hilo conductor. Un MacGuffin. Algo así, ya que ayer presentábamos la Biblia o no frita, pues hemos hecho un especial bibliófilo. Yo como locutor de radio, como filólogo, como profesor, una de mis luchas siempre es la incitación a la lectura, algo uh-huh. tan necesario en este país tan poco lector. Nos viene fenomenal. Entonces, es un monográfico bibliófilo. Sobre todo he intentado, ya que somos amantes de la música, ya que somos melómanos, tanto Peladilla como San Onofre, que gire en torno a la música, sobre todo a la música pop, pero hay algunas cosas que son pura y dura literatura. Pues y esto a... primero, acabo perdona, ya, perdona, esto perdona. Primero es el libro, por supuesto, Diamonds Are Forever, uh-huh. De este hombre, de Ian Fleming, el creador del personaje de James Bond. Y es un libro de 1957, me parece, la película es del 71. Perfecto, pues seguimos avanzando, a ver qué nos has traído, ¿te parece? Sí, ahora salimos de la línea argumental y nos vamos a la música. Una de las muchas vertientes de San Onofre, que a ti te lo vamos a contar, ya que eres el bajista de Radiadores Viejos, es la promoción de conciertos. Empezamos el 4 de julio de 1997, verás que no llevo chuleta de ningún tipo. Como tiene que ser. Soy un poco robótico y el siguiente concierto creo que va a ser el número 56 ya son de nuestra bolos, carrera. Ya son bolos, sí. Sí, precisamente... Me parece que el día del 25º aniversario, sí, me parece que, no lo hicimos a propósito, tuvimos a nuestro gran amigo Antonio Luis Guillén, el hombre de la Rauschenberg-Botten y tantos otros proyectos. Entonces, el día 25 de junio del año de gracia de 2022, en Guadalajara, en el Bar Arcadia, cortesía de San Onofre, explosiones en tu cabeza. Pues vamos allá. We'll be right back. Hoy en Peladilla la música la elige Otis, del programa radiofónico San Onofre. ¿Nos has traído? Acaba de sonar Explosiones en tu cabeza. Repetimos que estarán en Guadalajara el 25 de junio de 2022 y ha sonado de su disco de 6 canciones, X, E mayúscula, X mayúscula. Y si te das cuenta, querido Eli, estos tipos, a ver si estás de acuerdo conmigo, hacen una, en este caso, probable mezcla, quizás se me antoja a mí, entre cosas como Joy Division y My Bloody Valentine, uh-huh, The Jesus and Mary Chain, por ahí van las coordenadas un poco, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo los descubrí precisamente en tu liturgia, en una de tus liturgias, bueno, en radiofónicas en sí, este caso. Sí, sí, sí. Y este va a ser el bolo, nos decías antes, 40 y pico. El 56, sí, si no me salen mal las cuentas. Está bien, impagable la labor que se realiza en cualquier lugar de nuestro reino, pero más en una ciudad pequeña como Guadalajara. Claro, luchamos contra la desidia de la gente, la falta de interés por la música, la falta de respeto por los músicos. El problema es que como tenemos ya más que hablado, la gente en sitios así, Salamanca me imagino que también, respeta cosas de mucha más repercusión. El otro día tocaron en Guadalajara dos dinosaurios de los años 80 y 90 y creo que se vendieron 40 entradas. No sé cuánto las venderían. Ajá. Nosotros nos las vemos y deseamos para vender cada entrada antes a 5 y ahora a 10 euros. Pero quizás a nosotros siempre nos ha motivado sobremanera el, como dicen los anglos, mingitar contra el viento y luchar contra las zancadillas y las adversidades. Ahí es donde nosotros nos crecemos. En estos años siempre habéis montado grupos nacionales, grupos de Iberia o también de fuera. Empezamos haciendo grupos más conocidos. De hecho, el grupo que da nombre a nuestro programa y sobre todo Intercontinentales. Uh-huh. Es una banda de San Francisco de surf de los años 90 llamada Phantom Surfers. Y conseguimos llegarlos a Guadalajara, al bar, al extinto bar Chinaski, el 24 de mayo de 1998, lunes, después de nuestro programa que se emitía a las 6 de la tarde, y llenamos el bar Chinaski, unas 120 entradas o 130 se vendieron, imagínate. Increíble. Finales de los 90 y una ciudad como Guadalajara. Increíble. Así, bandas de renombre trajimos en 2003 a Los Recillos, también al bar Chinaski. A los Subsonics los hemos traído dos veces y otra banda de campanillas a la que hemos traído ha sido Southern Culture and Skids. Y últimamente, desde que cerró el bar Chinaski en 2015, nos hemos ido al bar Arcadia, en el que tocasteis Radiadores Viejos, y ahí bandas más de vuestra y nuestra onda. Aunque trajimos también en 2017 a Zebra Hunt de Seattle, un grupo de pop fantástico en la onda de Go Betweens y los Phillies. Ajá. El plural que utilizas cuando hablas de los conciertos que promueves no es majestático. Hay otras personas contigo ayudándote. Sí, por supuesto. Yo soy el que pone el nombre San Onofre. Uh-huh. Pero aquí detrás tengo a mi hermosa, a Baby, del programa de radio Ansia Térmica, que siempre está apoyando y tolerando y aguantando. Por supuesto, la persona que no está en la plantilla de manera oficial, pero la persona más importante de San Onofre es Forro Cabeza, uh-huh, de Ruido de Huesos. Y en un principio, hasta el año 2013 aproximadamente, estaba también como miembro de pleno derecho de San Onofre y fundador, Henry. Damos fe que vuestras propuestas, la manera en la que acogéis a los grupos, nos llenáis de amor. Uh-huh. Y eso es algo que no se olvida nunca. Muchas gracias. Antes de que se me olvide, se nos ha olvidado el responsable de la parte gráfica de los conciertos de San Onofre y alguien que siempre nos apoya y que durante muchísimos años, por 10 años creo, estuvo justo detrás de nosotros los miércoles, él a las 4 y media de la tarde, que es Nacho de Alcarria Savage Tunes. Bendita tropa, por muchos años. Esperemos. Seguimos viaje, ¿te parece? Me parece. Entonces volvemos a los libros y uno de los últimos que he leído es uno que es sobre escritos libertarios, creo que se trata, de Georges Brassens, el francés. Y esto lo adquirí en la Feria del Libro de Guadalajara hace un par de semanas cuando presentamos la Biblia de San Onofre junto con un exalumno nuestro que tiene un libro sobre... ¿cómo era la...? Guy... La pionera del cine, una... Guy... ¿Cómo era? Guy, no me acuerdo ahora, es una de las pioneras del cine mudo. Y luego otra chica mexicana. Entonces, en la feria del disco estuve en el puesto de la CNT, tenían este libro y por supuesto, Joshua Sans se lo regalé a mi hermosa, a Baby de Ansia Térmica, y lo gocé de arriba abajo. Y lo que más me suena es que si pienso, lo que más me llama la atención, quiero decir, es que si piensas en los grupos del rock radical vasco que se meten con la policía y todo esto, los deja a la altura del Betún, Joshua Sans, con cosas mucho más sangrantes, pero dichas seguramente con mucho más estilo. Pues fantástico, vamos Alice a... Guy, Alice Guy, Ajá. es la pionera. Lo recordaste, ¿eh? Cómo tiraste del hilo ahí. ¡Ah! Vamos allá. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves Pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore, sous la forme de Maccabée, de la mansarde où je réside. J'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ce qui passe à sa portée. Il tombe, tombe, tombe, tombe, et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. J'entends enfin que leurs victimes avaient eu leur compte en deniers. Ces furies comme outrage ultime en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Nuestro invitado Otis, de la ciudad de Guadalajara, nos ha traído a George Brassens, a Eso Peladilla. es. Y ha sonado de sus primeras grabaciones a principios de los 50, Hecatomb, del disco ultra conocido La Mauvaise Reputación, canción de la cual hacen versiones no solo el habitante de Arena Rock que todos conocemos, sino también una mucho más palpitante, Paco Ibáñez. Es verdad, La Reputación. Es verdad, sí. Por cierto, has venido mencionando el libro que acabas de presentar. Es tu primer libro, ¿verdad? Sí, eso es. Angloentrevistas traducidas, cuéntanos, las patas traseras del burro de San Onofre. Cuéntanos un poco cómo surge la idea para emprender un proyecto tan magno. Resumiendo, yo nunca había pensado en escribir un libro. Yo hacía mi programa de radio. Y al principio nunca hacíamos entrevistas hasta que en el quinto aniversario tuvimos a Roy Lowney de Flaming Groovies en antena, como os contaba ayer en la presentación. Pasaron otros 13 años hasta la segunda entrevista, en este caso muy breve, a Lou Berryman, la mujer o exmujer de Peter Berryman, que son los creadores de la canción Are You Drinking With Me, Jesus, que popularizaron Mojo Nixon y Jello Biafra. Desde ahí a la tercera ya pasó menos tiempo, que fue Jowhead, uno de los fundadores de los importantísimos Swell Maps, y a partir de ahí ya nos emponzoñamos cada vez más con las entrevistas, sobre todo en inglés, hasta nuestros días. Entonces, en un momento dado, ciertos amigos comunes nuestros, como Raúl de Tsetse y el ya mentado Forrocabeza de Ruido de Huesos, me decían, Otis, qué buena la entrevista a Mayo Thompson, por decir uno, pero me duele porque hay partes que me pierdo y me parecen interesantísimas, qué pena. ¿Y por qué no escribes un libro? Bueno, Ya cuando te lo dicen dos o tres veces, tomas cumplida nota. Ajá. Y entonces, el año pasado, ya en 2021, entre julio y agosto, traducimos las 33 primeras entrevistas en inglés. Dos de ellas, como os decía ayer, son en español, pero a personajes que me parecen muy relevantes del underground anglosajón, entonces los he incluido en el Ajá. libro. Un trabajo enorme, una labor documental que te lleva, ¿cuánto tiempo te lleva? Buena pregunta. Las traducciones en sí, justo julio y agosto, Bueno. pero ahí se abarcan 33 entrevistas en inglés que datan desde 1900, no, desde 2001, bueno, desde que empezó el programa básicamente, 23 años. Increíble. Y dentro del catálogo de Libritos Jenkins, ¿puede haber otra Biblia no frita en algún momento Sí, la segunda parte, dado? con subtítulo en esta ocasión, en principio, El Evangelio según San Onofre. Prometemos que estará ya disponible en Libritos Jenkins en septiembre u octubre de 2023, si no se tuercen las cosas, que no tienen visos de ir a torcerse. Pues ya saben nuestros oyentes peladilleros que pueden comprar el primer volumen para que no se les acumule el trabajo y puedan llegar sanos al segundo. Claro, para estudiar segundo de bachillerato tienes que aprobar primero, ¿no? El Correcto, ICER. correcto. Pues vamos a seguir avanzando, si te parece bien, que nos Sí, queda mira, en la un segunda, buen. de la segunda parte ya llevo desde septiembre de 2021 hasta hoy que hablo contigo, 28 de mayo de 2022, 13 entrevistas. Ya tengo con, ¿cómo se llama esto? Ya tengo concertadas otras 3 o 4 seguro. Y de aquí a final de campaña calculo tener unas 18 o 20. El año que viene seguramente sucederá lo mismo, así que todo va como la seda en San Onofre. Luego seguramente al hilo de la selección musical volveremos a hablar de algo de esto. Maravilloso. Pues vamos a seguir a ver qué nos has traído ahora. Precisamente vamos a hablar ahora de Brian Gysin, un hombre fascinante, Eli, el inventor de la Dream Machine. ¿Habéis oído hablar de la Dream No, Machine? señor. La máquina del sueño, la máquina del... Escuchad el programa de San Onofre o esperad a que salga la segunda parte de la Biblia, pero básicamente es un cilindro que tú colocas en el pitorrito de un giradiscos mientras suena la música. Me parece que es a 78 revoluciones, tiene dentro luces estroboscópicas e induce a las alucinaciones, Esto es real. a las obsesiones. En San Onofre eso nunca es seguro, Eli. Pues vamos a escuchar la ilustración sonora, ¿te parece? Perfecto. Brian Venga. Gysin es el amigo del alma de William Burroughs, al que en San Onofre le estamos dedicando una saga de cuatro programas por ahora. No hay ninguna regularidad, Dios sabe cuándo será el quinto. Este fue el cuarto y tuvimos la inmensa suerte de tener al otro lado del hilo telefónico a un canadiense, el hombre al frente de la Royal National Canadian Geographical Society, nada menos, el equivalente al National Geographic, que a la sazón es el biógrafo de Brian Gysin. Brian Gysin, un hombre extremadamente mediático, tanto como Burroughs o incluso más, y que ha grabado discos, incluso con gente muy Estoy importante. seguro que a nuestra audiencia se le está haciendo la boca agua y se está perdiendo en la cantidad de datos increíbles, muy importantes. Podéis escuchar todos los programas de San Onofre en la plataforma iVoox, ¿verdad? Todos los miércoles, un episodio nuevo. Adelante con ello, no os lo perdáis. My arms, not my Esta pieza musical nos ha gustado mucho. Se me ha hecho muy corta. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias. Se trata del disco Self-Portrait Jumping del año 1993 a cargo de Brian Gysin, hombre que ha colaborado musicalmente con mucha gente. Pero hoy estamos hablando sobre todo de libros y déjame que muy brevemente mencione una novela suya. Adelante. Altamente recomendable, llamada The Process, el proceso, como la de Kafka, que luego se llevó a la pantalla. Pero estas son sus tribulaciones por Marruecos, donde pasó muchísimo tiempo, al igual que William Burroughs, travesías por el desierto, aventuras sexuales y no sexuales, ingesta de cannabis y otro tipo de drogas, una a novela tope. Extremadamente estimulante. Y por otra parte, también se habló en el programa de Nothing is True, Everything is Permitted, que no es ni más ni menos que la biografía que escribió nuestro invitado canadiense John Geiger sobre la figura imponente de Brian Gysin. Otra cosa importantísima es el hecho de que William Burroughs es seguramente la persona del siglo XX más enraizada con la cultura del pop, incluso del pop underground. Ajá. Ha colaborado con desde gente de Led Zeppelin hasta Kurt Cobain de Nirvana y gente incluso bastante más interesante. Pero lo que quiero dejar bien claro en Peladilla es el hecho de que el cut up, el corta y pega que utilizamos, como se hablaba en el programa, hasta para los mensajes basura del correo electrónico, esto es una invención de Brian Gysin. Bueno, él lo tomó de los dadaístas de Tristan Tzara y tal, y el que lo llevó hasta el paroxismo y a nivel completamente universal e intergaláctico fue William Burroughs. Pero esto parte en segundo término de Brian Gysin. Ahora que has hablado de los viajes de estos lumbreras, me asalta una duda, querido Otis. ¿Tú, hasta qué punto fueron importantes tus viajes a Estados Unidos, que hiciste a una tierna edad, para formar tu personalidad musical, tu acervo, tus inquietudes? Mis viajes a Estados Unidos fueron durante más o menos el cambio de milenio, durante dos lustros como coordinador de grupos de inglés adolescentes. Mucho más importante fue la irrupción de Forrocabeza en la vida de San Onofre. Ajá. Muchísimo más. Más importante que los viajes en sí a San Francisco sin y a duda, otros lugares. Sin duda. Ajá. De los mejores viajes que he hecho yo en mi vida ha sido conocer a Forrocabeza. Entonces, no nos queda otra que invitar a Forrocabeza a hacer una peladilla cuando él guste. Harías muy bien. Si quieres elemento sorpresa y recibir puñetazos espirituales en el entrecejo y curvas a tu tiplén, dicho sorpresas, queda, dicho queda. Forrocabeza. ¿Tú crees que aceptará? Eso ya no pongo mi mano en el fuego, porque desgraciadamente esta temporada ya no está en las ondas. Ajá. Dejó ruido de huesos para desmayo de gente inquieta como nosotros. Yo me acerco un día a Guadalajara y hacemos el programa desde allí. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir avanzando, ¿te parece? Bien, pero ya que haces el programa, que venga aquí. Le gustará ver Rincón Ramal. También. Le vamos a poner los dientes muy largos. Dicho queda. Dicho bueno, queda. Pero a ver, la pregunta que me has hecho, ¿los viajes a Estados Unidos? Claro, por supuesto que me... Por supuesto que me influyeron. Seguro que conociste bandazas allí. Claro, y la cantidad de discos que traje y claro, que he estado escuchando. Claro, claro. Por ejemplo, en aquellos años, ¿qué escuchabas en San Francisco? A ver, pues claro, yo la primera vez que fui fue en el 91. Uh-huh. Yo tenía entonces... Sabemos dónde estaba el mundo musicalmente, aquí en España, lo que nos llegaba de allí, pero tú allí te topas con quién. Alguien que digas... A ver, yo en mi vida en general nunca he sido una persona precoz en ninguno de los terrenos de la vida. Ahora el que más nos interesa es la música y sobre todo la radio. Tampoco fui precoz. Ahora eso sí, cuando cojo el hilo supero a cualquiera, pero siempre suelo comenzar las cosas con desventaja. Ajá. Y entonces... Por ejemplo, una banda que me viene a la cabeza, que curiosamente la conocí por una chica de Albacete, Sofía, que tenía su propio grupo allí llamado Family Sucks, Ella me metió el gusanillo de los Cramps, Ajá. nada menos, en el 91, Fíjate. por decirte una sola banda. Y luego en ese viaje compré, por ejemplo, pues el disco capital de la historia de Flaming Groovies, Teenage Head, lo compré allí, seguramente en Boston, en la tienda In Your Ear o alguna de esas. Interesantes datos. Datos, o sea, sí, porque dieron un bandazo muy grande a nuestra perspectiva musical. También el bar previo al Chinaski en Guadalajara se llamaba Barracuda. Yo lo llevé junto con Toño desde el 94 al 96, pero lo llevaron otras personas del 91 al 94, y uno de ellos nos hizo llegar a muchas bandas underground, pues eso, de ese Jaez, como Flaming Groovies o muchas bandas de garaje o punk rock. Muy Los bien. Barracudas, mismamente. Pues muchas gracias por la explicación. Vamos a, después de este paréntesis viajero, vamos a seguir escuchando música, ¿te parece? Me parece, tiene que ver con la segunda parte de la Biblia. Venga, vamos allá. In determining our victory for 80, 88. Estás escuchando Peladilla en Radio Oasis, hoy con el invitado más que especial, Otis, del programa radiofónico San Onofre. Menudo ruidaco. Muchas gracias, Eli. Esto lo solemos poner en San Onofre como primera canción porque así nos quitamos a todos los oyentes que no nos interesan y nos quedamos con los realmente comprometidos con la casa una frita y responsables. Muy bien. Esto era una cinta del año 1984 titulada He's Insane y este personaje al que no queremos mencionar es uno de nuestros siguientes entrevistados que entonces aparecerá en la segunda parte de la Biblia, y es uno de los habitantes del universo John Zorn. Universo John Zorn es uno de los libros de Libritos Jenkins, que como en la mayoría de ocasiones escribe Óscar Alarcia Frunobulax, Mr. Cultura Pop. Y es una Biblia que San Onofre hemos copiado, sobre todo en la maquetación, incluso casi en el número de páginas, y es de lectura absolutamente obligatoria, incluso si no te gusta Johnson, incluso voy más allá, si no te gusta la música. Se lo envidiamos y lo hemos puesto en la introducción de nuestra Biblia a Frunobulax. Envidiamos el hecho de que conquista por igual a gente entregada para la causa que a absolutos profanos. Pues tomamos buena nota. Sí. Un montón de música y de libros nos estás trayendo, más que interesantes. ¿A dónde vamos ahora? Pues ahora nos vamos a ir a hablar de la segunda parte de Angloentrevistas Traducidas, en este caso las patas traseras del burro de San Onofre, con hasta ahora nuestro más reciente entrevistado. Me preguntabas fuera de antena que si la entrevista a Mike Watt, The Minutemen, aparecerá en la segunda parte de la Biblia. Sí, por supuesto. Lo entrevistamos en directo exactamente en el cambio del año 2021 a 2022 y luego hace un par de semanas, pudo ser el 14 de mayo o el 7 de mayo, entrevistamos a, digamos, a su primo hermano, a Tim Kerr, el hombre de tantos proyectos, pero sobre todo de Big Boys, una de las bandas de todas las épocas absolutamente cabecera de San Onofre. Yo nunca he sido amigo de virtuosismo, ni sé quién toca bien el bajo ni la guitarra, pero a mí el bajo de Chris Gates, estoy hablando con un bajista de campeonato, bueno, hombre, con San Eliezer, me vuelve loco. El de Mike Watt tampoco es manco. ¿Dónde está ahora? ¿Qué está haciendo musicalmente Mike Watt ahora? Mike Watt no para de salir de gira, de tener proyectos, precisamente. La noche anterior a ser entrevistado por nosotros, vamos, que llegó de un viaje de 17 horas, dejó la furgoneta y debió de coger el teléfono, había estado en el un garito de San Francisco que se llama, no sé qué, Down at the Bottom, o algo así, con su banda Mike Watt and the Missing Men, creo que se llama. Ok, es ahí donde está él. Sí, alguna vez en Peladilla hemos escuchado algo de esa formación. Pero bueno, si te pones a rebuscar en colaboraciones que ha hecho, son todas absolutamente maravillosas, con bandas italianas, con bandas de todo corte. Se me ocurre una que recomiendo encarecidamente, una banda llamada Spiel Gusher. Pues no tenemos noticia de ellos. Ahí está Robert Meltzer, un hombre que colaboró con Blue Oyster Cult. Okay. No sé si son trío, cuarteto, hay una chica de origen oriental, Spiel Gusher. Pues tomamos buena nota, Otis, muchísimas gracias. Vamos a seguir avanzando, ¿te parece? Sí, esto nos lo preguntábamos ayer, Baby y yo, cuando nos queríamos duchar en la hacienda de Eliezer. Where's my towel? You got it. Industry Standard, que es el primer disco de Big Boys, nos quedamos con Advice. Y a ver qué nos dije, a ver qué nos dices Eliezer de ese bajo. Venga, vamos allá. Tell you how to wear your hair. They tell you how to care. They tell you how to live your life. I say screw you. Peladilla, pequeña pero muy intensa, gran línea de bajo, sí señor. Cuéntanos qué acabamos de escuchar. Hemos escuchado Consejo, que le den a tus consejos, nos dice Randy Biscuit Turner, el cantante de Big Boys. Big Boys y Minutemen, dos bandas dentro del panorama hardcore de principio de los 80, que por lo que a mí respecta, las que más se desmarcan de la corriente principal, uh-huh. Y no hay manera de encasillarlos de ninguna manera, y tienen muchas cosas que les hace dos bandas completamente primos hermanos. Se lo sugerí a ambos y ninguno de los dos me desmintió. De hecho, creo que en este mismo año 2022 va a salir un split single en el cual se versionan mutuamente. Ajá, perfecto, pues nos pondremos a escuchar a Big Boys próximamente. Curioso, porque mira, hablando de todas las bandas de Tim Kerr, el hombre de Big Boys, nuestra favorita, seguramente de Ruido de Huesos también, es Big Boys, pero la suya propia de Tim Kerr, curiosamente, es una que me parece bastante menos rompedora, que está bien, pero no es lo mismo, que son The Lord High Fixers. Y el otro día, hablando con Gerardo de Los Chicos y del sello Folk, dijo, la mía favorita de Tim Kerr es The Monkey Wrench. Ajá, fíjate. ¿Y por dónde vamos a continuar ahora? Bueno, con una cosa que nos cambió la vida de arriba a abajo, Eli. Con una Biblia que tiene como 200 y pico páginas más, y además es primer volumen, que nuestra Biblia Anglo-Entrevistas Traducidas. Se trata de Zona Especial Noise. Ajá. La Biblia de la música extremista. David Von Rivers, a quien no hay que decirlo, tuvimos en directo al otro lado del hilo telefónico. Asturiano, él. Asturiano de Navia, uh-huh. Ha estado en varias bandas. Lo conozco. Y hombre al frente de Truco Espárrago. Sí, sí. Extremadamente generoso, altruista e interesante. Defiende lo que para mí es lo más importante de universo. A ver, perdón. De Zona Especial Noise. El hecho de que él habla de música extremista, uh-huh. No extrema. Y esto tiene una explicación. Nos dice que la música extrema ya ha llegado a su destino. Okay. Se mueve por parámetros ya conocidos, por coordenadas establecidas, mientras que la extremista todavía no ha llegado. Uh-huh. Sigue siendo joven, sigue siendo abierta de miras, sigue siendo experimental y arriesgada. No sabes a dónde te va a llegar. A mí eso me parece fascinante. ¿Dónde podemos adquirir este libro? ¿Es música extremista hecha en la península ibérica o en todo el mundo? No solo. Okay. Se centra sobre todo en Euskadi. De hecho, ajá. La portada la ocupa la banda que va a sonar ahora mismo. Pero también te habla de bandas como Crash, ajá. A quien entrevistamos nosotros en el primer volumen de banda seminal. Steve Ignorant, qué tío más gracioso, Eli. Ajá. Qué canalla y qué gracioso y qué corazón y qué voz y qué todo. Y salen otras bandas como Lard. No, espera, ¿cómo se llaman estos? Sí, son unos holandeses que tienen doble A, Larm o algo así. No tengo el gusto. Es que no estoy seguro del nombre ahora mismo. Y salen muchas bandas también. Por supuesto, salen... Salen los de Why, ¿cómo se llaman estos ingleses? No me sale ahora, hombre, es una banda capital. No te puedo echar el cable ahora, ¿no? Bueno, pero sobre todo se centra en la escena de Euskadi. Ok. Salen okay. También HHH. Uh-huh. Me interesa mucho conocer este libro. Bastante abierto de miras. ¿Podemos adquirirlo sin problema? Sí, en Munster lo tienen. Nosotros lo adquirimos por medio de Munster. Vale, pues muy bien. Vamos a seguir escuchando la ilustración sonora del libro Zona Especial Noise, ¿te parece? Por supuesto, además la portada, que es muy sexy, tiene al cantante de Ruido de Rabia, que sacaron en 1987 un split con Último Gobierno. Uh-huh. Y nos vamos a quedar con una canción que espero que te guste, a nosotros nos vuelve locos. Además, tiene una gran historia detrás. No te la cuento para perfecto. Que leas el libro cuanto antes. ¡No cojáis palos! Vamos allá. ¡No cojáis palos! ¡No cojáis palos! ¡No cojáis palos! ¡No cojáis palos! ¡No cojáis palos! ¡No cojáis palos! ¡No cojáis palos! ¡No cojáis palos! ¡No cojáis palos! ¡No cojáis palos! ¡No cojáis palos! palos. No cojáis palos. No cojáis palos. No cojáis palos. No cojáis palos. No cojáis palos. No cojáis palos. No cojáis palos. No cojáis palos. No cojáis palos. No cojáis palos. Bueno, si queréis podéis coger uno. Otis, nuestro invitado en Peladilla, nos acaba de llevar a Euskadi. Años 80, ¿verdad? Eso es, año 1987, y lo dejamos ahí. Nos vamos ahora con otro de nuestros próximos invitados, un hombre al que hemos llegado por culpa de Frunobulas, de Libritos Jenkins, un experto en música outsider. De esto podíamos hablar durante muchos programas, pero lo dejamos ahí. Lo vamos a tener en antena el 14 de junio, si todo sale bien, que creo que sí. Y se trata de Irving Chusid, un hombre del que podríamos estar hablando hasta el fin de los tiempos. Escuchen San Onofre. Escribió un libro del que no quiere hablar Eli, llamado Songs in the Key of Z. O sea, canciones de lo más extrañas posibles. ¿Por qué no quiere hablar? Porque lo escribió hace 20 años y dice que ya no se identifica con eso y que lleva desde el año 2005 sin ocuparse de la outsider music. Y yo, que ya me vas conociendo y sufriendo, Eli, sabes que soy un hombre altamente persuasivo y ya le he llevado yo a donde he querido. Y me dijo, es que me dijo una cosa muy graciosa en inglés, me dijo, you make a convincing case, Otis, como si yo fuera abogado, ¿sabes lo que te digo? Y cuando el título me ha llamado mucho la atención, canciones en la tonalidad de do. Eso es lo claro, que... Claro, es que es intraducible. Porque son raras, ¿no? Pero in the key of C significa claro. En el tono de do, ¿no? No sé, si no existe, ya sabes que las notas en inglés son desde la A hasta la que sea, hasta la sí, H. Sí, pero la C es do. Pero esto es Z. Ah, Z, vale, claro. Ese es el juego de... Sí, okay, hacemos una traducción ahí. ¿Había entendido? Sí, ok. Claro, okay. Sería canciones... Sí, en la tonalidad de fu. Sí, canciones ortopédicas o canciones claro. Estrafalarias, claro, no sé. Claro. A la remanguillé, como quieras. De acuerdo. Y nos vamos a ir hacia ese libro. Una de las habitantes de ese libro, también está el Captain Beefheart, Wesley Willis, y mucha gente que aparece... En la música más rara del mundo de Frunobulas, en Libritos Jenkins, altamente recomendable si te gusta la música, sobre todo la música rara, es Wesley Willis, hemos dicho, Florence Foster Jenkins, que da el nombre de Libritos Jenkins, y esta mujer, que es Lucía Pamela, una mujer que era multiinstrumentista y, como dice Irving Chusid al principio del capítulo dedicado a Lucía Pamela, Neil Armstrong no fue la primera persona que pisó la luna. ¿Quién fue? Lucía Pamela. Así que vámonos al espacio exterior con Lucía Pamela. Moontown, into outer space. We're taking off for the moon. Fasten your seatbelts. Let's go. Oh, we have landed on the moon. I'm so excited. I see people. Must be the moon people. Meeny, miny, mo. Moontown is a place to go. Whether it's hot or whether it's cold. The weather on the moon is the best, I'm told. On the highways and byways and alleys, it's true. There's no finer people than the moon people to you. And I want you to know and feel that you do. Nuestro invitado, Otis, hoy en Peladilla, el jefe de San Onofre, el impulsor de uno de los mejores programas de la radiodifusión de este bendito o maldito país, hoy nos trae a Lucía Pamela. Eso es. ¿Te ha gustado conocerla? Claro que sí, claro que sí. También se me ha hecho corta. Claro, es que siempre hablamos de viajes y de que la vida es un periplo universal, pues esta mujer nos ha llevado con su Moontown into outer space. Sí, señor, como haces tú con el programa, que nos está llevando a muchos lugares. Vamos a volver a hablar de enemigos comunes que tenemos y en este caso volvemos a mentar a Raúl Tsetse. Uno de los dos miembros Qué de gran Tsetse. Persona, enorme artista. Uh-huh. El otro día lo vimos teloneando a E, o a band called E, en la Moby Dick, con Claire. Y Claire es una auténtica... Otra grande. Seguidora y redenta de John Lurie. Uh-huh. Entonces, Raúl le regaló el libro The History of Bones, escrito por el propio John Lurie, a Claire. Y para suerte de San Onofre ya lo tenía. y te rebotó. Claro, cayó en nuestras manos. Lo hemos leído, altamente recomendable. Ajá. Todo lo que cuenta, fascinante. Hemos intentado contactar con él para hacerle una entrevista ex aequo con Claire, pero no creo que vaya a entrar al trapo. Él se lo pierde. Bueno, sí, nosotros también. Ya. Bueno, ¿y qué vamos? ¿A escuchar a John Lurie? Sí, con su banda The Lounge Lizards. Para mí The Lounge Increíble. Lizards tienen el primer disco y luego tienen todo lo demás. Uh-huh. Yo soy del primer disco. Uh-huh. Lo demás también me encandila, pero el primer disco me parece una cosa que escapa a toda explicación. Es una cosa tan grande que es que... Estamos de acuerdo. ¿Para qué vamos a decir nada? Pero yo creo que el disco que más menciona es el Voice of Chang del año 1989. Así que nos quedamos con... Yo creo que es una de las obsesiones de John Lurie y parece ser que los tiburones no van a la hacienda de Eliezer. Sharks can't sleep. Vamos allá. We'll be right back. acaba de sonar el Pablo Livianos de Nueva York. ¿Quién será don Pablo Livianos? Me pregunto. Impresionante, ¿eh? Esta copla verdaderamente delirante. Los Lounge Lizards, y aprovecho para saludar a los radiadores jóvenes, a los dos Pablos, y conminar a Pablo Livianos para que se estudie la Biblia History of Bones de John Lurie. Y lo siguiente ya, Eli, aquí sí que ya creo que me va a dar un ataque al corazón, menos mal que no tiene ventanas, porque me tiro de cabeza. Esto sí que es fascinante. Lo hablábamos ayer en la presentación. Vamos a hablar del libro Mutations, The Many Strange Faces of Hardcore Punk. Sonanofre nunca... El hardcore para Sonanofre nunca fue santo de nuestra devoción. Uh-huh. Pero por culpa de Forro Cabeza, tanto el gato al agua, como era eso, sí, que al final se empapa. Y hemos conseguido entrevistar también este año, que aparecerá en la segunda parte de la Biblia, a Sam McPheeters, el hombre al frente de bandas tan interesantes como Born Against, la segunda jornada del hardcore, y una que a mí me gusta mucho más, porque es mucho más dislocada y más extraña, como es Men's Recovery Project, algo así como Proyecto Hombre. Ha escrito varios libros, escribió una novela llamada Exploded View, que es como una especie de cine negro, o bueno, ¿cómo se llama? Literatura, novela detectivesca mezclada con distopía. Pero, sobre todo, nos fascina el libro que hemos dicho que queremos traducir, el Mutations. Te habla de bandas inesperadas de hardcore, pero también... ¿De América o también de...? Sí, de América todas, okay, creo. Okay. Creo. Pero lo más fascinante es que tiene fijación por los Flying Lizards, que tienen lo mismo que ver que Rayadores Viejos y San Onofre con la vulgaridad y el aburrimiento. Y no tiene nada que ver con el resto de las bandas y aparece ahí. Desde luego que tenemos... yo no consideraría Flying Lizards un grupo hardcore. No tiene nada que ver. No. Y lo tenemos ahí en la recámara también. Ajá. Para entrevistar. Y el personaje que más nos vuela la tapa de los sesos es Doc Cavendart, el hombre al frente de los Crucifix. Supera ese nombre. Es ahí donde vamos. Es ahí donde vamos. Se recomienda la lectura de este libro, sobre todo si lo llegamos a traducir los muchachos de San Onofre. Así que nos quedamos con el disco de presentación del año 1984 en Alternative Tentacles, el sello de Jello Biafra, mencionado por segunda vez en este programa, y parece ser una referencia a nuestra amiga Baby, la señorona de ansia térmica. By the Door. The little hand is on the two. The big hand is pointing at you. Now, what time is that? My clock glows in the dark. What does yours do? My kitchen counter is flat and has canisters on it. Does yours? Oh, I hope so. Don't you see these marbles in my hand? I want to go down to the store. I want to go where God knows best. I want to go to Sunday school. Jesus loves me, yes I know. The little hand is on the two. The big hand is pointing at you. Now, what time is is that? You tell me. Sometimes I like to wind up my clock so the hands will point in different special ways. Sometimes I like to wind up my clock so the hands will point in different special ways. Everybody knows that a good fucking Christian prays. Estás escuchando Peladilla en Radio Oasis. Como siempre, todos los jueves a las 10 de la noche, redifusión los miércoles a las 7 de la tarde. Aquí el invitado Otis nos ha dado Donde más nos duele. Esta canción nos ha volado la cabeza. Absolutamente recomendables los Crucifix y la figura fascinante de Doc Dart o Doc Cabin Dart. Impresionante. Tomo nota para empaparme de los discos de este grupazo. ¿Qué te parece si damos ahora un bandazo de 180 grados? Por supuesto, me parece. Tú mandas. Bueno, pues aquí estamos, de algún modo, en una habitación muy acogedora. Verdinegra, el Rincón Ramal, en la calle Nieto Bonal de Salamanca, con Eliezer. Y el título del disco nos parece de los más apropiado. Leonard Cohen. A nosotros a veces pensamos, porque somos un tanto maniqueos e infantilones, pensamos, ¿quién es más grande? Como diríamos nosotros, ¿Leotardo o el príncipe de Minnesota? ¿Leonard Cohen o Bob Dylan? Yo no tengo la respuesta, pero a mí a lo mejor me tira más todavía Leonard Cohen. Ajá. ¿A ti? Málaga, Malagón, ah. En mi caso. ¿No te gusta ninguno de los dos? No me apuren. Digamos que no son dos santos de mi... O sea, no los tengo ahí en el santoral. Con lo bien que nos caías. Perfecto, pues entonces... Confesiones aparte, que esto entonces, da igual. Publicó, que a nosotros nos conste, dos novelas a principios de los 60. Una era Beautiful Losers, muy a nuestra altura y a la de él mismo, Leonard Cohen. Y también The Favorite Game, que yo la he releído hace poco, porque después de 24 años no hemos dedicado un programa completo a Leonard Cohen. A Baby le hemos ofrecido en alguna ocasión de Ansia Térmica que se lo eche ya a las espaldas, pero por ahora nos tiene sobre ascuas todavía. Entonces, nos centramos en este libro que leí hace poco por segunda vez, The Favorite Game, que gira en torno a las experiencias en Canadá de un niño y un adolescente, Leonard Cohen, con sus primeros amoríos y demás. You know who I am. Adelante. Cannot follow you, my love. You cannot follow me. I am the distance you put between all of the moment that we will be. You know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves changing from nothing to one. Sometimes I need you naked. Sometimes I need you wild. I need you to carry my children in, and I need you to kill a child. You know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves changing from nothing to one. If you should ever track me down, I will surrender there. And I'll leave with you one broken man whom I will teach you to repair. You know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves changing from nothing to one. I cannot follow you, my love. You cannot follow me. The distance you put between all of the moments that we will be. You know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves changing from nothing to one. Otis, del programa San Onofre, es el invitado en La Peladilla que estamos disfrutando, y de qué manera. En este caso, Universal, Leonard Cohen. Eso es. Lo siguiente que nos ocupa, Eli, es Blurred, y ahí creo que te he dado. Qué gran banda, sí señor. Una banda infravalorada que en algún momento hemos escuchado en este programa. Pues mira, este hombre, aparte de saxofonista, que cogió el saxo a los 38 o 39 años por primera vez, también es marionetista, agitador, anarquista y un hombre con un corazón a prueba de bombas. Seguramente el entrevistado mayor al que hemos entrevistado fue al principio de esta temporada, aparecerá en la segunda parte de la Biblia y uno de los más interesantes para nosotros y de los que guardamos con más cariño. Y tuvo la generosidad, sin pedírselo, de mandarnos un disco, en este caso en formato mezquino, pero bueno, y su textbook, o sea, un librito de tamaño bastante pequeño que a mí me estuve acompañando en mis viajes en tren durante un mes o lo que fuera a Alcalá, y que lo llevaba con todo el cariño del mundo, con letra gorda y en negrita, con los textos de casi todas las canciones de Blurred. ¿Qué te voy a decir? Adoro a Blurred. Ted Milton, también amo a este hombre. Nos vamos a quedar con una grabación que hemos conseguido en la red, en directo del año 1988, de una canción que aparece en Poppycock del año 1986, Man to Fly. Si Dios hubiera querido que el hombre volara, le habría puesto alas y otras cosas que gozaremos en la letra. Blurred. Volemos. If man, no, if flesh, no, if God had intended man to fly, she would have fitted him up with a black box. God intended, God God intended man to fly, oh man to fly. Oh, she's a pretty mom. Oh, she's a pretty mom. Oh, the black box. Oh, the black box. Press to speak. Speak close. Behind the light. Behind the light. Now show love. Show love, oh, me, oh. Now show love. You fly, I die. When you die, I fly. When you fly, I fly. When you fly, I die. Acabamos de escuchar a Blurred en concierto, ¿no? Años 80, finales de los 80. Impresionante. Impresionante el timbre de este hombre con el saxo. Y el espíritu, y tiene una voz preciosa, sí. Tanto como cuando canta como cuando habla. O sea, le dices a cualquiera que tiene 78 años y no da crédito. No, no. O sea, es la eterna juventud de este hombre. Uh-huh. Uno de los sueños de Sanón ofrecería traerlo a tocar a España. De hecho, nos ha dicho, oye, a ver si nos organizáis algún bolo. Ponte, o sea, a ello, yo me asocio contigo. A lo mejor entre Raúl, Radiadores Viejos, Sanofre... Claro, los traemos también a Salamanca y a La Faena. Mira, claro. El año que viene, en algún momento, se cumplirá el programa número 1000 de Sanonofre. Y además nada. Será en la temporada número 25. ¿Habéis escuchado buena? Bien, perdona que te interrumpa, 1000 programas. A ver quién puede llegar a eso. Casi, casi. Madre mía. Llevamos 141 y ya nos parece un mundo. Alucinante. Pues seguimos viaje, si te parece bien. Hombre, por supuesto. Ahora nos vamos a un sitio de los más fascinantes si te gusta la música en general y la música underground en particular. Como nos dijo el autor de la Biblia de Butthole Surfers, que es lo que nos ocupa ahora, James Burns, dijo literalmente, Texas is a different kind of weird. No sé si lo dijo él o Paul Leary, creo que lo dijo él, porque le dijimos, oye, que nos dijo Eric Paul, el hombre de Erebon Raider, que también aparece, no, que aparece en el primer volumen de la Biblia, pues eso, que Rhode Island, el lugar del que proceden bandas como Lightning Bolt, de los que te compré un disco el otro día, Landed, o los propios Erebon Raider y otros proyectos de Eric Paul, dijo que si lo comparas con Nueva York, Boston y otro tipo de ciudades, se va mucho más hacia el campo izquierdo, como se dice en inglés, ¿no? Hacia lo raro, hacia lo estrambótico, lo extravagante. Y dijo James Burns, ya, ya, muy bien, pero Texas is a different kind of weird. El caso es que el año pasado, y coordinado por nuestro hombre en castellar, Franciscore, tuvimos 4 programas dedicados a Butthole Surfers. En el primero estuvimos a los micrófonos Dani de Receta Campesina, que ya es cliente habitual de Discos Ramal, ajá, Raúl Chetse, Franciscore y Otis Sanonofre. Y después tuvimos, en este orden creo, a James Burns con la Biblia Let's Go to Hell, de Butthole Surfers, altamente recomendable y recomendada, como todo de lo que se habla hoy, en Peladilla, y luego tuvimos a uno de los capos de Butthole Surfers, Paul Leary, y a Jeff Pincus, aunque se oía más a su gallo Logan en la conversación que al propio Jeff Pincus. Y qué tipo tan divertido y tan loco. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a escuchar a esta increíble y alocada propuesta de Butthole Surfers. Vamos con uno de sus 2 discos clásicos, Rembrandt Pussy Horse, del 86, y Locust Abortion Technician, del cual nos cuenta una historia estupenda Paul Leary en la primera parte de la Biblia de San Onofre, y nos quedamos con The Omen. Vamos allá. Thank you. Pensaba yo que no habíamos coincidido nunca, Otis, en ninguno de los temas, pero sí que hemos oído en peladilla antes a Butthole Surfers y este discazo que es el Locust Abortion Technician, uno de sus mejores discos. Sí, ¿verdad? Sin duda, sí, sí. Pues increíble, increíble selección, heterogénea. Ya vamos avanzando, nos quedan poquitas coplas. Recta final, y ahora vamos a algo que a nosotros nos toca el corazón especialmente, creo que te podemos incluir, como son las Rauschenberg-Botten, una de nuestras bandas favoritas del panorama ibérico de todos los tiempos, aparte de que tenemos mucha relación sobre todo con Antonio Luis Guillén, pero también con el baterista Jesús Alonso. Ambos han pasado por los micrófonos de San Onofre, Antonio Luis Guillén repetidamente, y además Antonio Luis Guillén también lo hemos tenido tocando ya en un par de ocasiones en Guadalajara. Y ambos, después nos hablarás tú de las fechorías que perpetrarán en julio. Sí, señor, lo iba a recomendar, sí. Ambos han escrito libros que están disponibles y se los podéis comprar. Antonio Luis Guillén tiene el libro Kenosis, que el título tiene una traducción fascinante que dejamos a los oyentes que averigüen por sí solos. Y el año pasado tuvimos a los micrófonos a Jesús Alonso, el baterista también de Leona y tantas otras cosas, de Corcovado, con su libro de poesías Extirpaciones, mecánica de resacas. Pero nos vamos a quedar con una de las canciones que pueblan el futuro que imaginábamos en la niñez, de Les Rauschenberg-Botten, disco autotitulado de 2014, que nos regaló Antonio Luis Guillén el otro día cuando vino a Guadalajara, en la versión mexicana, Senectud Metástasis. Perfecto. We'll be right back. Pues a otro terreno diferente nos ha llevado nuestro invitado Otis de San Onofre. Les Rauchen Verboten, que aprovechamos para decir, van a estar en La Faena, se reúnen y vuelven a tocar el último viernes de julio con L, el día 29, con Tok. Un impresionante doble cartel. Y las Rauchen Verboten tienen también un disco ya casi perfilado, lo esperamos como agua de mayo. No podemos adelantar más, entre otras cosas, porque tampoco tenemos más información. Pero como te decía, fuera de antena, no es fácil. Antonio Luis Guillén vive en Almería, Jesús Alonso en Madrid, está muy centrado tocando la batería con Leone y demás. Uh-huh. Pero muy prometedor todo, Eli. Sí, sí, me ha encantado, la verdad. Pues vamos a seguir, nos quedan tres peladillas. Nos vamos a dulcificar un tanto con Julio Bustamante, el hombre de Valencia, músico al que asociamos de manera indisoluble con Juan de Pablos y a quien tuvimos a los dos en el Bar Chinaski de Guadalajara en el año 2002, si no me equivoco, tocando a Julio Bustamante y luego poniendo discos a Juan de Pablos. Tenemos entre manos un libro llamado Dos novelas, editado por Libros Walden, la uh-huh. compañía de Manu Walden. Manu Walden, el hombre al frente de Discos Walden, lo tuvimos esta temporada al otro lado del hilo telefónico, hablando de Discos Walden, donde graban Los Claveles, Germán Carrascosa y demás. Pero también tiene su propia editorial, que es Discos Walden, Libros Walden. Una de las cosas que ha publicado es este Dos novelas, que son Una vez fue verdad y Los peces voladores, y es lo que estoy leyendo yo actualmente. Novelas de, calculo yo, principios de los 80, pero que tuvo a bien publicar Libros Walden en 2008. Me quedo más con el aspecto como músico de Julio Bustamante, aunque, por supuesto, sobre todo la segunda, los peces voladores, tiene cosas muy, pero que muy atesorables. Fíjate que Libros Walden solo ha hecho una reedición. Siempre ha grabado a bandas del entorno actual. Bueno, últimamente lo tiene un poco parado. Creo que lo último que ha sacado ha sido los tres volúmenes en cinta hiper recomendables de Los Caramelos. Uh-huh. Pero que la producción de placas de vinilo la tiene un poco parada. Y lo único que ha sacado como reedición ha sido Cambrers, el disco de Bustamante del año 1981. Señorita X. Vamos allá. We'll be right back. La solució estava a la porta mateixa de la casa. La solució estava a la porta mateixa de la casa. Pues estamos llegando al final de esta peladilla 141 que nos está sirviendo en bandeja de plata Don Otis, del programa San Onofre. Bustamante, ¿no? Eso el es. Bueno. Bustamante, Julio Bustamante. Su nombre artístico es simplemente Bustamante. Ya desde el año 73 o algo así, con sus proyectos desde Valencia. Y en la recta finalísima, Eli, dos libros que yo cogería con una grapa los dos, porque se me antojan totalmente hermanos. Para empezar, uh-huh, hablan de música negra, totalmente dispar. Uno se centra en Stax Records. Casi nada. Y el otro en Impulse, que es, fíjate, el último programa que hemos hecho en San Onofre. Para el primero, que fue hace unos dos o tres meses, contamos con el autor de la Biblia, Soulsville, A Story of Stax Records, también canadiense, llamado Rob Bowman. Es difícil, perdona el inciso, grabar los discos mejor de lo que los grababan en Stax Records. Bueno, pues entonces vete a Impulse con Rudy Van Gelder. Claro. Y también mejor otro que tocaba techo, claro. Eso que es, sí. Eso claro es. Que sí. El caso es que el libro The House the Train Built, escrito por Ashley Kahn, lo hemos releído hace poco, le hemos dedicado un programa, pero Ashley Kahn no ha respondido a los correos de San Onofre. Nos vamos a quedar... Él se lo pierde. Sí, nosotros también un tanto, pero bueno, podemos sobrevivir. Nos vamos a quedar con lo que más nos choca de las muchas cosas que aprendemos de el libro de Stax y la música de Stax en general, y es música country hecha por un negro. Charlie Pride es el más famoso, pero no el único. Aquí, ajá, tenemos un hombre que le escribía canciones ni más ni menos que al grandísimo James Carr. Pero a principios de los 80, en la subsidiaria Enterprise, principios de los 70, perdón, en la subsidiaria Enterprise de Stax Records, grabó 4 discos. Y en esta, si escuchas la música y practicas inglés, hay una clara declaración de intenciones. Estamos hablando de O.B. McClinton. El disco del año 81, de revelador... ¿81? Me suena más principios de los 70. Obviemos el año. De revelador título simplemente Country, que contiene este Country Music. That's my thing. Vamos. Ese es mi rollo. A friend of mine walked up the other day and he patted me on my back. Said I might as well confess to you, buddy, I'm disappointed in you, Mac. You're telling everybody you're Stone Soul brother, yet you go to Nashville and sing. Just how in the world, old friend, do you think that you can explain? I said, listen, buddy, and you listen good. You got a thing, I got a thing, all of God's children got a thing. Well, country music, friend, oh, that's my thing. Now my old lady even looked at me and said, I like James Brown. Man, he sings that sweet soul music and he can pick 'em up and put 'em down. Are you running around here in your western boots? Boy, you ought to be killed. for singing all of them old country songs up there in Nashville. I said, sit down, woman, and you listen good. You got a thing, I got a thing, all of God's children got a thing. Well, country music, honey, happened to be my thing. Then I got them both together, their friends, and knuckled their heads against the wall a couple of times and told them this. If y'all miss me from singing round here and you can't find me nowhere, go on up there to Nashville, friends, and I'll be singing up there. And if for some unsuspected reason you should forget my name, just wait a few years and then inquire at the Country Music Hall of Fame. 'Cause you see, I got a thing, you got a thing, all of God's children got a thing. Well, country music, friends, oh, that's my thing. Honey, that's my thing. I'm a country man. I like Will Pierce, Johnny Cash, Johnny Pride. Don Otis, estamos muy agradecidos por este pedazo de programa que nos estás regalando, que incluye prácticamente todos los estilos. Eso intentamos, abarcar lo inabarcable. Muchísimas gracias, Aneli, por invitarme a la peladilla 141, un honor inmenso. Y el honor es mío. Para hacer lo que siempre suelo hacer, ofrecimientos en antena, tendrás que devolver la visita y nosotros sí aceptamos conversación telefónica. Bueno, perfecto. Martes a las 3 en punto de la tarde estamos en contacto, si te parece, con tiempo. Será un lujo y un honor para mí estar en este increíble programa que haces. Muchas gracias, Otis. A ti siempre, serás el segundo radiador viejo que pasa por los micrófonos. Gracias a Baby también por venir a vernos y a visitarnos y a traer a nuestro hombre al programa. Sí que aceptamos el teléfono, pero nos enfría mucho. Claro, yo preferiría tener a Eric Polder, Aaron Raider, ya, pero, sí, pero claro, no es posible. Sí, claro, siempre, claro. O sea, de todos estos que hemos hablado, por ejemplo, tanto Bruno Bulacs, evidentemente, que vive en Madrid, como no sé quién más, estuvo en el estudio, pero la mayoría de las veces, sí, Manu Walden, del que acabamos de hablar, la mayoría de las veces no es posible y el teléfono... Claro, el cual sí. Odiamos, para esto lo amamos. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a despedir, ¿no? ¿Quieres decir con qué nos despedimos o lo dejamos ahí? Sí, sí, porque ha sido ya mencionado de alguna manera. Entonces, el hombre que construyó Impulse es John Coltrane, y uno de los muchos discos póstumos, uno de mis discos favoritos de John Coltrane, que te habla de cuatro planetas en la edición con bonus tracks de 6, es este. Interstellar Space. Por supuesto, con su mujer. No. Con Rashid Ali a la batería. Ajá. Saxo, batería y nada más, para gozar de Train y que te entre por todos los poros de la piel hasta el tuétano. Un millón de gracias, Eli. Gracias a ti, Otis. Jupiter Variation, Train. Enorme honor. Vamos allá. Gracias. Te damos las gracias a ti por la escucha y te emplazamos al próximo programa. Un beso y hasta la próxima. All right. Thank you.